buenas tardes, amigos y amigas de la 97 FM. Ya estamos aquí otra vez. Aquí estamos en vuestra radio libre, en vuestra radio de Bilbao, aquí en agosto. Al pie del cañón está el tío Pedro. Y el tío Joaquín. Y nos hemos traído a toda la familia porque nosotros tenemos a la familia italiana. Somos de Italia, nos encanta más gente, más familia, primos, sobrinos, amigos. Todo el mundo está aquí. ¿Quiénes están, Pedro? Pues está tu señora esposa y compañera y socia mía. Hola, radiola. La señora Begoa Labasán. Está tu propio hijo incluso. Hola, buenos días. El señor Martín Ponte. Está un sobrino del señor Ponte también. Lucas Sionis, muy buenas tardes. Hola. Está la sobrina y hermana de Luca. Aupa Julia. Hola. Está tu señora esposa. La señora Arancha Gutiérrez. Muy bien. Incluso mi señora hija. Hombre, Laia. Dices hola, di hola. Hola. No. Bueno, prefiere guardarlo para... Y este programa tan familiar, pues como no podía ser menos, ¿con quién vamos a estar? Pues con nuestra querida Elvira Lindo. Resulta que Manolito Gafotas ha crecido un poco y ahora nos va a contar las historias que vienen en el libro de Yo y el imbécil, que si mal no recuerdo podía ser de 1996. Hace la friolera de... ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos años son? 24. Pues 24 son. All right. Y como siempre, de fondo, nuestro querido Louis Armstrong. Escucharle. Yes, we did not do that thing as well. Holy man, did say, did Baba do that thing. Yes, I know, look to that, Los Bernabés. Por la mañana nos levantamos y nos costó por lo menos 30 segundos saber dónde estábamos. En casa de la Luisa, porque mi madre se había quedado en el hospital con mi abuelo, que ya no tenía próstata. A no ser claro que se hubieran equivocado y en vez de la próstata le hubieran quitado el hígado, que es una cosa que, por lo que cuenta la Luisa, ocurre bastante en los hospitales. Es que ella hizo durante un tiempo una colección de errores médicos. Son recortes que tiene de periódicos y cosas que le ha contado la gente que tiene escritas. Dice que un día hará un libro con todo eso y será un bestseller. Y retirará a Bernabé de trabajar y se irán a una playa con bastantes palmeras. Y nos llevarán a mí y al imbécil para que les espantemos las moscas. Bzzz, ¿cómo hacen las moscas? Para que les espantemos las moscas con una rama mientras ellos toman el sol con el dinero del bestseller bien cerquita, para que no se lo quite nadie, dentro de la riñonera, bien pegado a la barriga. Si algún día ves en una playa tropical a un matrimonio con dos riñoneras bien atadas a la cintura y dos niños espantándoles las moscas, con una rama, uno de ellos con gafas, somos nosotros. En concreto, yo y el imbécil. Yo le pregunté a la Luisa durante el desayuno cuánto tiempo podía vivir un abuelo sin hígado. Yo qué sé, por ponerme lo peor y pensar que al cirujano se le hubiera ido la olla y hubiera cortado por otro lado. Y cuando la Luisa me dijo que un abuelo sin hígado no duraba ni una mañana, me entró una angustia de pensar que a lo mejor no volvíamos a ver a mi abuelo vivo. Que me puse pálido y la Luisa se asustó y gritó, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y cuando le pude decir con mi boca sin saliva que tenía miedo de tener en esos momentos un abuelo sin hígado y sin vida, la Luisa me tranquilizó y me dijo que ya sabía por mi madre que mi abuelo estaba súper bien y yo mismo lo iba a ver con mis propios ojos. Porque por la tarde ella nos iba a llevar al hospital para llevarle unos bombones que nos íbamos a comer nosotros mismos. Porque los abuelos recién operados no pueden comer bombones. Se los tienen que comer los nietos, todos los de la caja. Eso me dejó un poco más tranquilo, pero dentro de mi cerebro sabía que hasta que no viera a mi abu por la tarde, no creería del todo en las palabras de la Luisa, que como dice mi madre, miente más que habla. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vino aquella mañana en casa de la Luisa fue paranormal, porque el imbécil no tiró ni una pizca de su leche. En mi casa la tira toda, todos los días. Y eso es algo que ni había sucedido antes desde que yo tengo memoria cerebral, ni ha vuelto a suceder después de ese día. Cosas raras que pasan. Acontecimientos extraños que no vuelven a repetirse en cientos de años, como el paso de un cometa. La Luisa nos dijo que nos teníamos que quedar solos mientras ella se iba a la peluquería, porque con estos pelos que llevo, dijo, no puedo ir esta tarde a un hospital. Y dijo que teníamos que ser responsables y cuidar de sus animales. No, el piso de la Luisa no es una granja. Pero hay un pez, un canario y la famosa Bonnie. Y hay que estar pendientes de su comida y de que no se devoren los unos a los otros. Porque los animales parecen muy buenos, pero después de ver los documentales que se duerme mi abuelo por la tarde, te queda la duda. Ves un canario amarillo que siempre te ha parecido tan inocente. Y la verdad, lo menos que piensas es que como se le cruza un cable al canario, ese te da un picotazo y te puede sacar un ojo y comérselo allí mismo, en la jaula. Le dijimos a la Luisa adiós, adiós, y allí nos quedamos, vestidos con los pijamas de Bernabé. Porque la Luisa nos dijo que para estar en casa el pijama es lo mejor. En cuanto se fue, el imbécil tuvo la idea de que nos fuéramos al armario de los peluquines y nos pusiéramos cada uno en nuestras cabezas uno de los legítimos peluquines de Bernabé. Yo le dije que antes debíamos asegurarnos de que la Luisa se había ido del todo. Así que nos asomamos a la ventana y la vimos que hablaba con una vecina, que hablaba con otra, porque siempre habla tanto la Luisa. Y luego se metía en la peluquería de Don Moño, que es la peluquería a la que van todas las mujeres que yo he conocido en mi vida. Al fin, éramos libres. Nos pusimos cada uno nuestro peluquín. El imbécil se puso el que se hizo a Bernabé con el propio pelo de la Luisa, y yo me puse uno más serio, más oscuro, el que utiliza mi padrino para las bodas y las comuniones. Y una vez que estuvimos los dos disfrazados de Bernabé, jugamos a ser veterinarios. Pero antes nos enfadamos, y estuvimos a punto de no jugar, porque los dos queríamos llevarnos Bernabé. Y claro, lo que yo le decía, que es muy raro ir a una clínica veterinaria y encontrarse a dos hermanos veterinarios que se llamen los dos de la misma manera. Intenté convencerlo y le propuse varios nombres. Francisco, Eusebio, Vicente... Nombres que ni a mí me parece que estén bien cuando uno es veterinario. Pero el imbécil dijo que no y que no, y que si no se llamaba Bernabé no jugaba ni a eso ni a nada. A mí me gustaría tener un hermano pequeño para poder mandarle todo lo que yo quisiera. Pero creo que para eso tienen que ser los hermanos pequeños. Pero el imbécil es un niño que nació para ir a su bola y que es muy cabezota. El nene se llama Bernabé, me dijo, cruzándose de brazos. Y Manolito, que se llame Francisco o Vicente, si quiere. A mí tampoco me dio la gana, así que llegamos a los dos a un acuerdo. Seríamos los primeros hermanos de la historia, que se llamarían igual. Nuestra clínica veterinaria se llamaría Los Bernabés y vendría mucha gente de todo el mundo entero para ver con sus propios ojos a dos hermanos que se llamaban igual y se dedicaban a lo mismo. Y cuando alguien dijera, traigo a esta perra rabiosa que cure el veterinario, ¿dónde está el doctor Bernabé? Los dos nos pondríamos detrás del mostrador y con una gran sonrisa diríamos, nosotros somos el doctor Bernabé. Y uno miraría a la perra rabiosa por la parte del rabo y otro por la parte de la boca. Y tan contentos. Los Bernabés nos pusimos a cuidar a nuestros tres animales. Yo, para empezar, solté a Tuto, el canario, para que se diera unos cuantos vuelos por ahí mientras yo le limpiaba la jaula. Porque, claro, no quería poner a la jaula debajo de la ducha con el canario adentro. Y el otro Bernabé, el imbécil, se puso a buscar un termómetro para ponérselo a la Bonnie. De Fernandito, el pez, nos ocuparíamos más tarde, porque, según el imbécil, el agua de la pecera estaba muy fría y el pez Fernandito se podía constipar. Los Bernabés, pon a tus animales en las mejores manos. 4. Así pensábamos anunciarnos en las páginas amarillas. El soldado desconocido. Fue bastante difícil ponerle el termómetro a la Bonnie, porque cuando la perra de la Luisa vio que habíamos soltado el canario Tuto, se puso que parecía que había cogido la rabia. Faltó muy poco para que se lo merendara. El canario volaba muy mal, daba pena verlo. Vamos, que solo volaba unos saltitos, que eso no es volar ni en nada. «El nene vuela mejor», dijo el imbécil. Y tenía razón, porque yo he visto volar al imbécil cuando jugamos a Superman y cosas así. Y de verdad que se da más maña para volar que aquel canario. Claro, que al imbécil lo tenemos en libertad y eso ayuda. Aquel canario llevaba preso mucho tiempo y las plumas pues no le rulaban. Tuto fue dando saltitos en la zona que tiene la Luisa dedicada a lugares históricos del mundo. Saltó del pergamino egipcio a unos fósiles que compró en el Prica una vez que celebraron la semana de la prehistoria terrenal. Y luego saltó a la cabeza de los luchadores de sumo. Y luego a un póster que tiene de Viena, que es el sitio donde le gustaría ir a la Luisa, pero que no va, por si a Bernabé se le vuela el peluquín mientras baila el vals y todo el mundo se ríe. Allí se quedó Tuto, encima del marco de la foto de Viena. Y la Bonnie se subió a una silla y se puso a ladrar y a enseñarle los dientes al canario. ¡Uh! ¡Que daba miedo verla! De pronto, la Bonnie, esa perra de cojín, como dice la Luisa, se había transformado en una perra de presa. El imbécil, que tiene mucho valor, insistió en ponerle el termómetro porque dijo que él era un veterinario que no le temía a ningún animal salvaje. Y fue a levantarle la pata a la Bonnie para ponérselo. Y la Bonnie hizo un gesto al Bies con la cabeza enseñándole los dientes que por poco se come el termómetro y la mano de su veterinario. El veterinario era valeroso hasta cierto punto, claro, porque fue ver que la Bonnie le podía morder y me echó las manos al cuello para que le cogieran brazos. Los dos nos quedamos un rato detrás del sofá oyendo gruñir a la Bonnie y bastante preocupados. Al imbécil se le ocurrió que en estos casos hay que ponerle a la perra una inyección antirrábica de urgencia. Y a mí me pareció muy bien, solo que como no teníamos la inyección, tuvimos que pensar en otra cosa. Entonces el imbécil, el niño de las grandes ideas, me dijo que podíamos encerrar a la Bonnie en la cocina y luego cazar a Tuto y volver a meterle en la jaula. Porque un canario que vuela tan mal no se merece andar por allí suelto por los lugares históricos del mundo. Yo le dije al imbécil que, muy bien, que encerrábamos a la Bonnie en la cocina, pero ¿cómo? Fue la pregunta que me hice y que se estará haciendo ya media España. Entonces el imbécil se convirtió en un niño de acción y me dijo allí mismo, detrás del sofá, ¡cubre al nene, cúbrele! Yo no sabía lo que quería decir hasta que le vi salir arrastrándose, como van los soldados en las películas, de una trinchera a otra. Solo le faltaban un casco y unas hojas de árbol en la cabeza para ser por completo el soldado desconocido. A mí no se me ocurría con qué cubrirle, desde luego. No pensaba salir de detrás del sofá, no fuera a ser que la Bonnie, esa perra de presa, se lanzara sobre mí. Así que hice lo que haría cualquier soldado. Me quedé atrás de la trinchera con mi brazo estirado como una ametralladora y apunté a la Bonnie para proteger a mi hermano, el soldado desconocido. Para que te des cuenta de qué gran imaginación que tenemos los niños de la infancia. El imbécil llegó a la cocina y le oí que abría la nevera. ¿Qué hace?, me pregunté, mientras no paraba de apuntar a la Bonnie. No te muevas, Bonnie, quieta ahí. Oí que el imbécil revolvía en la nevera, sacaba platos, abría cajones. ¿Se habrá vuelto loco el soldado desconocido?, me seguí preguntando. Al fin y al cabo, a muchos les pasa eso de con la supertensión bélica. Yo, desde luego, no me pensaba mover de mi refugio, porque yo era el clásico soldado que no se arriesga. Es más, como la cosa se pusiera muy fea, en aquella casa de animales salvajes podía andar por detrás del sofá y llegar desde mi trinchera a la misma puerta de la calle y ser el clásico soldado desertor. Pero pronto comprendí lo que iba a hacer el imbécil. Salió de la cocina con un filete crudo en la mano. Se lo escondió en la espalda. Se puso en medio del salón y miró a la Bonnie con una gran sonrisa en los labios. ¡Bonnie bonita! ¡Bonnie bonita! La Bonnie le enseñó los colmillos por toda respuesta y volvió a mirar al canario que seguía encima de Viena. Parecía que le estaba advirtiendo, mira niño, no me molestes ahora, que estoy esperando a que se caiga este pájaro del cuadro para zampalmelo. Pero el imbécil insistió, Bonnie bonita, Bonnie bonita. La Bonnie perdió la paciencia, se bajó de la silla y fue hacia él. Yo estaba a punto de echar a correr hacia la puerta y de ser de una vez por todas el soldado desertor, cuando vi que el imbécil, con la misma sonrisa, de oreja a oreja, sacó el filete de su espalda y lo lanzó hacia la cocina. La Bonnie miró un momento al canario, miró un momento el filete en el suelo de la cocina y pensó, ¿qué prefiero, un filete lleno de carne o un canario lleno de huesos? Se decidió por el filete. Y se tiró como una loca por él. Entonces fue cuando el imbécil cerró la puerta de la cocina y dijo, ¡ya está! ¡Ya está! El soldado desertor, yo, salió del sofá alucinado con la hazaña bélica del soldado desconocido y le felicitó porque ser desertor no quita que no reconozcas cuando los demás hacen las cosas bien. Ahora solo nos quedaba cazar a Tuto, que seguía muerto de miedo ahí arriba, temblando, como hubiera estado cualquiera camino del matadero. Yo dejé que fuera el imbécil el que decidiera, porque estaba claro que en hazañas bélicas él era el líder. Lo cazamos con el peluquín, dijo. Y se quitó el peluquín de Bernabé de la cabeza, se subió a la silla y empezó a tirar el peluquín hacia el cuadro. A la quinta vez, el peluquín cayó encima del pobre Tuto, que tenía un tuto de muerte. Y el canario y el peluquín fueron a parar al suelo. Yo, por colaborar, traje corriendo a la jaula de Tuto, y el imbécil metió en la jaula el peluquín de Bernabé con Tuto dentro. El canario salió entre los pelos del peluquín y se puso a cantar. Nosotros pensamos que estaba bastante agradecido. Yo me quedé mirando al imbécil como con una admiración sin límites. Fernandito, un pez sin hogar. Con la Bonnie encerrada en la cocina y Tuto encerrado en su jaula, yo y el imbécil, los Bernabés, teníamos las manos libres para ocuparnos del pobre pez Fernandito. Fernandito es un pez que tiene muy buen carácter, como casi todos los peces, quitando los tiburones y otros peces devoradores. Fernandito se pasa la vida en su pecera redonda, dando vueltas a la roca, al buzo de plástico y un cofre con un tesoro que le regalé yo a la Luisa de mis legos. Y que a la Luisa le encantó porque le da a la pecera un ambiente súper realista del fondo del mar. Fernandito es naranja y no tiene ninguna gracia, no canta como Tuto ni se come las gambas como la Bonnie. A Fernandito le coges cariño igual que le coges cariño a una taza. Le coges cariño porque la ves todos los días dando vueltas y vueltas por la pecera. Pero vamos, quiero decir que con Fernandito no tienes lo que se dice una gran comunicación. Después de mojar un poco el chupete de la pecera en la pecera y metérselo en la boca, es su forma de medir la temperatura, el imbécil dijo, está muy fría el agua de Fernandito. Y yo pensé que eso había que arreglarlo porque a lo mejor Fernandito sería más expresivo o estaría más alegre si tuviera un agua más tropical. Porque a lo mejor Fernandito lo que le pasa es que tenía los músculos agarrotados y por eso parecía que tenía cara de muerto. Llevamos la pecera a la cocina para realizar la operación de cambio de aguas. La Bonnie seguía devorando su filete crudo. Un hilillo de sangre del filete se le había quedado en los bigotes y tenía una pinta bastante salvaje. En cuanto nos vio aparecer, se llevó su carne cruda al rincón. Tenía miedo que se la quitáramos. El imbécil intentó pescar a Fernandito con la mano, pero Fernandito resultó ser un pez bastante resbaladizo y no había manera. Así que cogimos el colador de la leche y así logramos atraparlo. No se resistió. Sí, yo ya te digo que Fernandito es un pez sin expresión, que ni siente ni padece. Yo tiré toda el agua de la pecera en la pila, y el imbécil se quedó con Fernandito en el colador. Intenté hacerlo muy rápido, porque un pez en un colador no puede sobrevivir mucho tiempo. No sé cómo hice. No me lo preguntes porque se ha borrado de mi cerebro. Pero al ir a arrimar la pecera al agua caliente, se me resbaló por los brazos y se rompió contra el suelo de la cocina. Yo y el imbécil nos quedamos mirando los cristales bastante paralizados, y fue entonces cuando Fernandito empezó a respirar como si se ahogara. Yo creo que es porque se dio cuenta de que su futuro estaba bastante negro. Estuve a punto de enfadarme con el imbécil, porque sin apartar los ojos del suelo, me dijo, lo sabía. Esta es una frase que él ha aprendido de mi madre, que cuando te caes o tiras algo, siempre dice, lo sabía. Y tú en ese momento la coges. Aunque sea tu madre, bastante manía. Me hubiera puesto a pelearme con el imbécil si no llega a ser porque nos dimos cuenta de que Fernandito estaba en las últimas. El pez ya no estaba naranja, se había puesto totalmente negro. Como media urgencia, Eché agua en un vaso y ahí soltamos a Fernandito, que empezó a revivir poco a poco. El imbécil le echó el chupete en el vaso para que Fernandito se consolara por la pérdida de su pecera. No llores, Fernandito, le dijo, acariciando el vaso. Al buzo no le ha pasado nada. Como verás, aunque es un niño normalmente sin escrúpulos, de pronto tiene ramalazos de niño sentimental. Y era verdad, al buzo no le había pasado nada. Estaba en el suelo, rodeado de cristales, pero como era un buzo de plástico, no había sufrido daños personales. Me pasé media hora recogiendo los cristales. El imbécil estaba sentado en la silla, hablando con Fernandito y hablando conmigo. Me decía mientras yo barría, debajo de la pata se ha dejado Manolito cristales. Pues te levantas y los coges tú, listo. De pronto, me di cuenta de que los cristales habían llegado hasta el rincón donde la Bonnie chupeteaba su carne ensangrentada. Me acerqué como de buenos modos, intentando explicarle el peligro que corría. Bonnie, si te tragas un cristal, puedes morir de perforación estomacal. Pero la Bonnie era acercarme y hacer grrrr. El imbécil encontró una vez más la solución. Abrió la nevera de la Luisa y sacó otro filete. ¡Dios! Lo cogió con la mano y se lo enseñó. ¡Bonnie! ¡Bonita! ¡Bonnie, bonita! Pues hasta aquí las aventuras de Manolito y el imbécil haciendo los dos de veterinarios improvisados, siendo los dos Bernabés con dos peluquines y ya vemos cómo han tratado a la fauna de la pobre Luisa. ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará? ¿Cómo terminará el capítulo? ¿Les leerá la cartilla a la Luisa? Pues muy probablemente sí. Y todo esto lo podéis encontrar en ese libro precioso que se titula Yo y el imbécil, que es de 1999. Ojo, antes me he equivocado. ¡Hasta la semana que viene!